ta kun di nya yo nyu ho da ya bi nya i shung un bi shung ku mia ra sa tu yo nya ku wo na nyu da bi ka na ta tu un sa que es la minera a cielo abierto yo ku bi nya nya ta ba na nya che nya ta ku na na yu ku yo sha yu ku yo chi ni yu ku yo i yo nya da ya bi ba ni yo nya bi shung ta ba ka chi na Shataya chishina abi kundani na iyo oro iyo sin iyo plata yakuba shee kubia siki kuba inka ndaya binya tayachi yokunyata kena nya tabane kana yabi chinda akwitina tabana biti nyasha bi nya dichi yo shamakina nanu kubia tabana Tabana nya bi nya kange sandina sha yukuyo di kondina yukuyo ubi uni yuku sandina sha akonda kuake chini yukuyo sha yukuyo ikanyo nya nuchi iyo ikanyo nya nushishi nu ikai tabo nya shisho tai kuya nya mil in ciento mishikobi tanya chanta chun Presidente Carlos Salinas ya regortari kisha andana ma lei kisha tashinandai nya kibi empresa nanu tabana nya ayo nyuo nya shakwiti nya baake naka china empresa naka kwiti kintho shin shunyo rayo yoko nya kintho shio nya kachina unishikoshi nya por ciento Kubinyu uyo nya Mexico yo nya kumyo nunya ya a ikanke chakshana empresa na nun shashikona nya tamana nya nya a nya mi estado mio nya Guerrero y yo nya región nya montaña gachina nya yukuyo ikanke chaka ana tabana nya a shanya yukuyo Ikatashina chundana nyuo. Jichundashina chundana ya kakwiti sandavi nana. Ya na kachinyuna. Rakintuho na kashinya baa ya bii. Arayo konya baa bikintuho dayo. Yukubia sandi shaa ya minera yo. Ya kishae nyuo yo nyandavi. Sandi ya shaa nyuo ya chiyo. Sandi ya shaa ichinu ya kanya kwao. Ichi bali nya shikayo kitisana o. Kwaani nya tusha sandi ya shaa. Shanta dina tusha. Dakoyala na yukuyo. Sakanti na yuku. Dichun nya shaa kuiti nya tabana. Nya yeyo. Ran kokanu chiyo. Kokanu kaka kitisana yo kashari. Nya kachimina. Iyo nya kachina di inyu siento tonelada kubiyu husandina sha renta kwa in lo lo obia ye e cantaba naña kub a inda she equity di sabe que sandina sha yukuyo xaya kwana takui koka takui koyo biti chi na empresa na nuka nya kanta kastana yukuyo nya ke nya shega ubi siento litro nya takui Sandi nakasha a ikifi ramillo takuita ka bi ini kuya kakarashio chiyora takuita shikashio oko kuya bi kutaka ranao ikifi kuiti ako bi kuiti ora sandi nasha takuita o disabira sandi nasha nya takastana yuhunya yega atakuita kintho ntalo nda kona shio ba karakoyo Bagara kokiti sano dachun chi shan inka tatan sakana shira nyekebya a dakatara juhunya yega raba katakan koyo sa sanyata atukuna nanyu na na beyo chakanitana sha nyu chakanitana sabana ishikona nyu una sabana shina yakay chakanitana sha aika babi kena yo chibashina sasanya tana miyo jike soña tashiko kisha ni empresa yo nundeo shakwa akubia shakwa nyun dukundichi kan natashi kana kibina rayo rayo kekso biti shasama biti kundanyo iyo derecho yo iyo da iyo nya da kiyot unyu uyo iyo da iyo nya kan osh anu chi iyo nu iyo yo nu iyo kitisana yo teyachi kundanyo yegekso rabitira sha kundanyo chi sha iyo nanda tunyo rakanti shayo naka chichubia viti vike shande ke tayo sha yachi vita kuni ke sha leibi shande ke tayo sha a tamo chung nyuo rabitira tasho nya leyo kubia kanshio yegekso chinye yorani kandisha na ya yo derecho yo yo yake kao dukudicho rakao viti Tukunya kana ya convenio internacional ya siento unishiko y ya declaración universal de los pueblos indígenas ya ONU kacha sandi na yo kubina dakit unyoña nyundavi rajike sana koona ka bashi sabanda kiatu rabitillo dukundicho ya kuboña mexicanos Yakubo nanyun tabi, yakubi kumiyo yuku, kumiyo tusha kumiyo kuanya, randa kundu kundi chobiti, daki otua, chiku iyo derecho yo, iyora, kaosh aena yo derecho yo, kaosh anako justicia, nako educación propia, nako derecho a la consulta, kachina shia, shinana nakatu una yo, yuke xana shi nyuyo, yuyo kea, nyaksana shia. Viti gobierno kachiraza tashi bichundana nyundavi kachi nyuna shinyu yu sakushinya rajike xara chana xachung kuitika takangin thobi shunda china empresa na bashisa dish anyu nya derecho internacional kachi na shinya yakae kash anya una de que tao biti na inyuna ndubo Dakanitao sh anya nya nya jiba anya yo nyuo Kuan hua yo nya ke o nya ke tasho kuntub anyuo kuntub anu deo tabana yo inkanyu kana sa kwando inkanyu kundendo chiyora chatashi presidente a chatashi nandai na chinyu nya tabandi nya a tabani tabana yo Ratasho tabana yo inkañu ochi ikange kako ikange dako na shiho na yubayo shio nya derecho ya consulta yo kacha sandi nya presidente a na chinyu shininyu dukuna dai nu humi yo shinana katu una yo jike xana shi nyu o jike xana shi yukuyo rashina de keta mi yo tuba a kinto hoinyo ya kara san sana diko chung Raksane ka, kweksane, unda mi kuitina, kaash a mi yo, unda dakatu una yo, unda bashina na ana mina nuho, chi yubina, dukita yo, tasho kibina, yukuyo tasho kibina, tayachi, kachina sabanyun, kachina sandi, kubika bitabandina empresa minera o onu, nyashakshana chi, shikho kuitina dukukshana ra, chachun, tashimi presidente kya, Dana, Tashina, Tabandina, Kuchunga di Tabandina, Sachi, Mitash Kakshana, Shikana, Shitontosona, Yukuyo, Sa Katashona, Sa Kao, Kibina Nyuo, Chinya Kange, Anakuna, Chi, Inglaterra, Anakuna, Chi, Canada, Anakuna, Chi, Kashiyo, Tabane, Sandina, Sha, Yuku, Sandina, Sha, Takuik, Sayakwana, Takuik, Sayakwana, Inya, Yandakin Tacho, Tabana oro, tabana plata, tuña kunina kia, yo tasho ña kubo, ña na México yo, tasho kibina nyuo, chikana kuna, avena akuina ka, saña kena shina, rayo rashinyo yo derecho yo, shinyo yo, yo lei ka, shao, la tasho mi kubina shio, nako, dakiyo, tuun, nundeo, yukuyo, nukuanus ello. Guión colectivo Radar. Producción Multimedios Cronopio. Traducción Mercedes Ortiz de la Universidad Pedagógica Nacional.